aquella historia fue tan grande nuestro amor. Si solo quisieras, quédate un minuto más. Todo comienzo tiene un final. Destrozas mi corazón.